coraje más me da confesar que el motivo que me obliga a dejar lugar junto a ti. Si antes de ser amantes prometí ser tu amigo, y como amigo no te puedo mentir. No voy a negar todos tus encantos, si a través de mis ojos fue que entraste en mí. Viste mía como quisieran tantos, pero ahora me voy por lo que descubrí. Por tu pobreza quería ser motivo y ya ves, lo digo sin vergüenza, pues no tienes nada que ofrecerme, te soy muy sincero, no tienes nada, si acaso dinero. Por tu pobreza, la pobreza que otorga el dinero a todo el que domina, pues detrás de tu cuerpo no hay nada, vives en la ruina. Por tu pobreza, por eso me voy. A través de mis ojos fue que entraste en mí. Viste mía como quisieran tantos, pero ahora me voy por lo que descubrí. Por tu pobreza querías el motivo y ya ves, lo digo sin vergüenza, pues no tienes nada que ofrecerme, te soy muy sincero, no tienes nada, si acaso dinero.